que corra el ancho río. ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Stop.